Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Hoy siento que no quisiera escribir sobre esto. Todos parecen tener una opinión de cómo debería sentirme, de cómo superarlo. Pero al fin de cuentas soy yo quien está con el corazón en la mano. Me duelen tantas cosas en este momento, y aunque quisiera simplemente no verlo, es imposible negar que algo se quebró entre nosotros. ¿Eso quiere decir que solo debo pasar de página? Sé lo que quieren decir, y que todos creen conocer lo que es mejor para mí, pero necesitaría que solo me dejaran sentirme por un momento tan triste como me siento. Sé lo que tengo que hacer. A veces lo que se quiebra no se puede arreglar con palabras de amor y arrepentimiento. ¿Cómo podría volver a confiar? Y es que lo intenté. Intenté no ver, no pensar, quedarme con lo bueno entre nosotros, pero ya no es igual. Ahora todo se tiñe de la duda. Las nubes parecen no dispersarse entre nosotros. Aunque desearía que nunca hubiese pasado, eso no es real. Sucedió, lo sé, y todos me dicen que mire hacia adelante, pero duele. Hoy me gustaría no tener que hablarlo, pero hay cosas que no podemos evitar. No está en mis manos lo que pasó, solo lo que va a pasar a partir de ahora. No puedo vivir con el corazón parchado con cinta, esperando que aguante para no comenzar a odiarte por no ser suficiente para vos. No puedo vivir a la espera del rencor que nace de la duda permanente. Porque sé que si no fui suficiente, tampoco lo seré en el futuro. Y es que ya no estábamos en el mismo lugar que antes. Y vivía en una fantasía que era solo mía. Ahora hasta dudo de que en algún momento hayamos sido reales, y no quiero eso. Necesito irme, conservar lo que teníamos en mi memoria y perdonar, dejar ir. Prefiero permanecer amándote en el pasado, en los recuerdos que aún son dulces, que intentar quedarme a tu lado y convertir todo en cenizas. Simplemente sé que hay cosas que no se pueden cambiar. A veces el amor no alcanza. Un alma quebrada necesita sanar para volver a amar, para volver a amarse. Lo sé, pero aún me cuesta soltar. Quisiera no hacerlo. Todos dicen que debería seguir mi camino. Yo también lo sé. Pero al final de cuentas, soy yo quien recoge los pedazos de su corazón para poder seguir. Y solo necesito un momento para perdonar y dejarte ir, para conservar nuestros recuerdos. I look up from the ground to see a side and teary-eyed you look away from me. I see there's something you're trying to hide. I reach for your hand, but it's cold and you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the gun weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friends say, I know you're laughing, but it's over me. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let him go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you sent. And I know it wasn't right, but it was messing with my head. And everything deleted like the past year it was gone. And when I touch your face, I can tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed her yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just want. ¿Qué decir? Hay sentimientos tan dulces en nuestro pasado que no puedo dejar de pensar en ellos. Cierro los ojos y sonrío, porque aún no encontré días tan luminosos como los que viví a tu lado. Los colores se van desluciendo con el tiempo y los sonidos se hacen muy lejanos y monótonos. Ya nada es igual. No es que me queje, pero desearía tanto volver a vivir con la intensidad de tus ojos en mí y esa energía que se movía por mi cuerpo solo de oír tus palabras en mi oído. Pero hubo un día en que algo se durmió y no se despierta más que en recuerdos que no llegan a ser lo que éramos cuando estábamos juntos. Es que no existen palabras que describan la manera en que mi corazón se desbocaba en tu presencia y cómo el fuego me quemaba mi interior, pero dándome una fortaleza desconocida antes. ¿Cómo es que se puede vivir después de haberte conocido y de habernos despedido? Todos dicen que es imposible, pero sigo rogando con todas mis fuerzas para volver a esos momentos en que simplemente pude ser contigo. Mi voz está cansada de ruegos que no son escuchados, y mi corazón está cansado de esperar que la llama se encienda otra vez. Las brasas de mi interior están mojadas. Tu ausencia me consumió de maneras que nunca creí posibles. De rodillas me inclino a todos los dioses para que me devuelvan a la vida en mis recuerdos, porque prefiero dormir en el pasado que seguir deambulando mis días así. Y cambiaría toda mi suerte para volver a encenderme con la intensidad de tus ojos en mí, porque en mi piel el vago recuerdo de tus manos es más fuerte que las cadenas que me impone padecer tu distancia. Es que estoy inmóvil ante la vida, sin más deseos que sumergirme en la distancia de los días junto a vos. Nada encendió mi alma como tus palabras susurradas en mi oído, o el grito apagado que se fundía con la noche donde nos abrigábamos. Prefiero dormir en la reminiscencia de tu abrazo que tener la certeza de mil vidas sin vos. Solo una vez más, ruego al cielo que me conceda solo una vez más de perderme en tu cuerpo y despedirme de la vida así, consumiéndome en tus llamas, antes que seguir viviendo de esta manera. I was a playing soft while Bobby En este momento me pierdo en tus ojos mientras me preguntas hasta dónde podría llegar. ¿Podrías resistir todo lo que tengo para darte, para pedirte? Mi deseo es tan abrumador que ni yo puedo reconocerme en esta nueva intensidad que me consume. Es que cada uno de mis poros parece gritar que te deseo cuando te acercas. Mi pecho se hincha ante el deseo de estar solo un milímetro más cerca de poder rozarte. Ni siquiera me animo a abrir los labios por miedo a que mi deseo sea demasiado, que me siento sobrepasar por las llamas, y aunque intento contenerme ya no puedo resistir a esta atracción que me lleva a tu presencia. Desde el primer momento fue así. Simplemente podía sentirte en medio de esa habitación repleta de gente. No había nada más. No veía nada más. No sentía nada más que tu presencia. Me arrastraba como un imán más poderoso que la gravedad. Desde ese día te quiero como centro de mi vida, porque todo comenzó a girar alrededor nuestro. Quiero que me consumas y dedicar toda mi vida a conocer cada uno de los centímetros de tu piel. Quiero perderme explorando cada una de tus curvas y que el sol se oculte detrás del horizonte de tu cadera mientras me pierdo en el paisaje de nuestras piernas enredadas. No puedo detenerme. No quiero detenerme. Necesito estar más, entrar más profundo, habitarte de cada manera conocida. Desde el primer momento en que te vi, me perdí en vos. Ya no puedo concebirme sin tu presencia. Mis suspiros son para, aunque sea, ser tu aliento y estar en vos, porque quiero ser a quien respires, a quien transpires, a quien habites. Quiero ser quien te consuma. No puedo tener menos que cada centímetro de tu piel. Quiero que cada suspiro sea por el roce de mis dedos. Quiero consumirte de la misma forma en que tus ojos lo hicieron cuando me sonreíste y me perdí para siempre. Lo quiero simplemente todo con vos y nada si no te tengo. No hay más camino que consumirme en este deseo, en este infierno dulce, aunque sería más dulce si estuviéramos consumiéndonos juntos. Sweat bees feel me, cupids shot me, heartbeats racing, tempt me, drive me, feel so exciting, thought of highly, is yours entirely. I'll be more than a lover, more than a woman, more than your lover. I'll be more than a lover, more than a woman, more than enough. More than a lover, more than a woman, more than a ¿Qué es si realmente todo es solo un sueño? ¿Es que acaso lo que otros ven como lo mejor para mí debería ser más real que lo que sueño? ¿Qué clase de vida debería tener si me mido de acuerdo a la mirada de los demás? Prefiero sumergirme en mis deseos de lo que vendrá que vivir en la chatura de todo lo que esperan de mí. Es que la realidad es tan lejana a mis sentimientos que no la puedo sentir como propia. Más bien parece una película hecha para alguien más. ¿Acaso no es todo una invención de nuestra mente? ¿Algo existiría si abriera los ojos? No en realidad, por lo menos no en mi conciencia, no para mí. Entonces, ¿por qué debería regir mi mundo por la mirada de los demás y no por mis sueños, que son tan nítidos y hermosos? Aunque sea solo para mí, es tan real la certeza que no necesito nada más. Puede decirse que la locura se hizo de mis días, pero prefiero simplemente esta locura que existir en la cordura que otros me imponen. Yo voy a tocar el ritmo de mi melodía. Voy a decidir los papeles que quiero actuar. Voy a ser quien decida, porque al final de cuentas soy quien va a lidiar con las consecuencias de cada uno de mis actos. Así que prefiero gastar mi vida persiguiendo mis sueños que vivir en la monotonía de una vida ajena, impuesta, falsa. Es que mis sueños son tan reales para mí como mi esencia, que aunque no la veas, está allí. Lo mismo pasa con mis sueños y no me importa si nadie más puede verlo. Yo sí puedo, y no hay nada más hermoso para mí. Así que ¿por qué desvelarme en un insomnio impuesto por otros si soñar es lo mejor que me puede pasar? Solo puedo permanecer en este mundo con la esperanza de poder ser. Algo en mí me dice que los sueños están allí para ser alcanzados. Algo me impulsa a seguir negándome a que los debería me arrastren por la resignación. Sé que hay más. Siempre hay más esperando por mí. Y mientras esa llama esté encendida en mí, prefiero dormirme en su calor que despertar a la desesperación de un mundo sin sueños. And I remember in my mind. El tiempo se detiene en esta habitación en la que nos encontramos. Aún estoy aquí. No puedo irme porque espero que podamos simplemente estar en este mismo lugar otra vez. ¿Cómo deseo que vuelvas a mí para poder sentir nuestros cuerpos entrelazados hasta quedarnos sin aliento? Mi reflejo en el espejo me devuelve el deseo en cada movimiento. Me falta tu respuesta. Me siento con sed. Con una sed que nada puede saciar más que tu aliento. No pido más que consumir tu alma, tu mente, tu cuerpo, aunque sea un solo instante, que la entrega sea total, porque solo ese instante será como detener el tiempo. Por eso espero, lo espero con todo mi ser. Sigo soltando mis palabras como un rastro para que las sigas hasta mí, intentando incendiar tu alma con mi deseo para que vengas. Sé que no es fácil ceder a este fuego abrasador. Dejarse simplemente llevar y abandonarse a las sensaciones infinitas de este momento. Pero estoy aquí, para que descubramos juntos el universo. Puedo esperar. Sé que vale la pena esperar. ¿Es que los cantos de sirena serán suficientes para atraerte a mi presencia? ¿Para que cedas a los impulsos más profundos de tu corazón? Sigo quemándome en la espera de saciarme. Una y otra vez el espejo me devuelve el deseo que se completa con tu presencia. Todavía es solo el deseo, y espero que puedas venir a consumirme. Es al mismo tiempo una sed insaciable de tu esencia y la necesidad de fundirme profundamente. No pido más que solo un momento de entrega absoluta, sin límites, sin reparos, todo. Y puedo esperar toda la vida, porque sé que vale la pena. Sé que también lo sentís, sé que te consume la cordura, que no podés pensar, desear, esperar nada más. Solo hace falta que quieras abandonarte en mis brazos hasta consumirnos. Solo hace falta que decidas entregarte a este instante para que seamos eternos, trascenderlo todo, la vida y la muerte. Que este instante sea para la eternidad y así cada instante hasta consumirnos. Aquí estoy, aguardando en esta habitación hasta que vengas a mí, porque sé que vale la pena. All day, all night, I'll be waiting, stand by. Can't stop because I love it. Hate the way I love you. All day, all night, maybe I'm addicted. For life, no lie. I'm not too shy to show I love you. I got no regrets. I love you much, too much to hide you. This love ain't finished yet. This love ain't finished. Baby, whenever you're ready, when you're ready, come and get it. Baby, once I get it, I'm yours, no take backs. Gonna love you for life, I ain't leaving your side. Even if you're knocking, ain't no way to stop. Forever you're mine. Maybe I'm addicted for life, for life. I'm not too shy to show I love you. I got no regrets. I got no regrets.